tal es la vista tuya? ¿Cuánto has invertido tú para proteger o para mejorar tu vista? ¿Cuántos aquí han gastado una buena suma en esto de poder ver mejor? Qué bendición es tener agudeza visual. Aproximadamente el 1% de los bebés nace ciego. Qué triste que un bebé nazca ciego, ¿verdad? Pero mayor tragedia es el hecho que el 100% de las personas que nacen padecen de ceguera espiritual. Trágico aún un ciego, pero todos ciegos, qué terrible que es eso. Algunos que nacen ciegos por la gracia de Dios obtienen vista espiritual. Otros, sin embargo, rechazan la gracia de Dios y nunca ven sus maravillas. El factor determinante en la salud visual espiritual es la relación de una persona con el Señor Jesucristo. Quien rehúsa creer en Jesús permanece ciego por toda la eternidad. Pero quien confiesa a Jesús como Señor recibe tanto la vista como la vida espiritual. ¿Ves? ¿Entiendes? ¿Tienes vista? El apóstol Pablo afirmó en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Entendemos eso? Lo invisible se hace claramente visible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios hace que lo invisible sea claramente visible. ¿Qué te dice eso acerca del carácter de Dios? Dios quiere que cada individuo lo vea. Dios quiere que cada individuo lo conozca a Él. Él no quiere que ninguno permanezca ciego. Él no quiere que haya ni aun uno que no lo conozca a Él. Más bien, Él quiere que cada ciego vea. Él quiere que cada perdido sea hallado. ¡Cuán bueno es Él! ¿Has visto tú el poder eterno de Dios y su naturaleza divina? ¿Lo has contemplado? ¿Lo has visto? No hay vista que se compare a poder ver al glorioso Dios, entenderlo, conocerlo, amarlo y seguirlo. Quien rechaza lo claramente visible, dice la Biblia en Romanos 1:21, posee un corazón entenebrecido. O sea, vive en oscuridad y confusión. Tú vives hoy o en la luz de Dios o en oscuridad y confusión. También dice la Biblia que una persona que rechaza la verdad de Dios, lo dice en Efesios 4:18, tiene el entendimiento entenebrecido. No solamente el corazón entenebrecido, sino el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido, dice Efesios 4:18. Por eso está desprovisto de la vida verdadera que Dios ofrece a cada ser humano. La pregunta en esta mañana es, ¿vives tú de verdad? ¿Realmente estás vivo? ¿Disfrutas de la vida que Dios quiere que tú tengas? ¿Qué diríamos nosotros de una persona que ante lo obvio lo niega? Es una necedad, ¿verdad? Negar lo que es obvio. Pero eso es lo que hace quien rehúsa poner toda su confianza de salvación en el Señor Jesús. En el Salmo 82:5 encontramos las siguientes palabras. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Quien rehúsa creer en aquel que es la provisión de Dios por el pecado. No sabe, no entiende y anda en tinieblas. ¿Tú sabes? ¿Tú entiendes? ¿Andas en la luz o en las tinieblas? Según Salomón en Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Vemos este contraste entre la luz y la oscuridad, la vista y la ceguera. ¿En cuál ámbito andas tú? Jeremías dijo que quien confía en su propia justicia para la salvación es, Jeremías 5:21, necio y sin corazón. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye. Creo que todos los que estamos aquí hoy tenemos ojos, pero aparte de tener ojos, ¿vemos? Todos tenemos oídos, pero ¿oímos? ¿Escuchamos? ¿Hemos creído a Dios? Esa es la verdadera vista. Esa es la verdadera capacidad de escuchar, de entender en el sentido espiritual. Leamos Mateo 16, 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Venimos de haber estudiado dos secciones donde Jesús estaba ministrando a gente gentil. Y en este pasaje vuelve a la tierra de Israel, Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Pasaje fuerte? ¿Qué pasó con de tal manera amó Dios al mundo? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a decir estas palabras. Para que no perezcamos, para que no muramos en nuestros pecados. Este también es el amor de Dios. Llamando aún a los enemigos al arrepentimiento. Ese es el Dios de amor, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ceguera espiritual. ¿A qué se debe esa enfermedad fatal? Una causa de ese mal es el pecado. Leemos en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz del mundo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Luz viene al mundo. Los hombres aman más la oscuridad de la luz y en vez de acercarse a la luz, se alejan de la luz, rechazan la luz. ¿Sensato? De ninguna manera. Pero es la reacción de los seres humanos normalmente al enterarse que Dios les ofrece salvación. ¿Quién haría tal cosa como rechazar a la luz? Otra causante del mal fatal de la ceguera espiritual es el diablo. Leemos en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ante la luz, una ceguera impuesta a fin de no creer en el Evangelio. ¡Terrible! Una ceguera autoimpuesta y una ceguera por aquel que es el enemigo de nuestras almas. El único remedio efectivo para contrarrestar la falta de vista espiritual es fijar la vista en Jesús. Leemos en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó de las tinieblas que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La ceguera tiene cura, es un mal 100% curable, porque el que dijo sea la luz, el que mandó que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas, quiere resplandecer en tu corazón. Dios es más que bueno, Dios es re bueno. Él quiere darte la capacidad de ver, Él quiere quitarte la ceguera espiritual. ¿Has recibido la cura para tu ceguera espiritual? Deja que Cristo te otorgue la capacidad de ver. No hay vista como la que otorga Él. Nuestro texto de hoy contiene el relato de algunos ciegos que rehusaban ver. Y como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Su ceguera era voluntaria. Imagínese eso, no ver por no querer ver. Qué oscuridad la de esta gente que se acercó a Jesús. Se aliaron en esa ocasión los fariseos y los saduceos. Eso es como unirse el agua con el aceite. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los conservadores, los ultraconservadores, muy apegados a la tradición, eran ritualistas, eran muy espirituales. Creían que uno debe seguir a Dios, pero a Dios según su manera, según ellos interpretaban las Escrituras. Esos eran los fariseos, conservadores, tradicionalistas. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran los ultraliberales. Tenían un profundo desprecio por lo espiritual. No creían en ninguna de esas cosas. Eran racionalistas, eran muy materialistas. Eran de los estratos más altos, mientras que los fariseos eran de los estratos más bajos. Y conservadores y liberales unidos en una causa común. Se despreciaban, se criticaban, se odiaban entre ellos, pero aquí los vemos juntos. Y se unieron los que se odiaban porque tenían un enemigo común, que era Jesús. Unidos en su ceguera espiritual. Hasta los perros que se atacan entre sí, cuando ven que es para su propia ventaja, se unen en contra un enemigo común. Palabras bajas, palabras fuertes, pero tales eran estas personas, comprometidos, obstinados con su ceguera y rabiosos en su oposición al Señor Jesús. Ellos, en vez de acudir a Jesús y preguntarle, ¿cómo podemos nosotros librarnos de nuestro mal fatal? ¿Cómo podemos ser librados nosotros de la separación de Dios? En vez de acudir al que es la luz, ellos más bien intentaron apagar la luz. ¡Qué locura! ¿Cómo reaccionas tú al darte cuenta que te falta vista espiritual? ¿No haces más que maldecir la luz? Más bien lo que debes hacer es acercarte al que es la luz, creyendo en su capacidad para otorgarte vista y vida espiritual. ¿Cómo reaccionas ante Él, que es la luz del mundo? ¿Con qué fin se unieron los fariseos y saduceos? Nos lo dice allí el versículo 1. Dice que para tentar a Jesús. En realidad, ellos no querían conocer la verdad. Lo que ellos querían era probar que Jesús era un falso. En ese sentido, querían tentarlo. ¿Y cómo le tentaron? Nos dice también el versículo 1, pidiéndole que les mostrase señal del cielo. Ahora, no perdamos de vista que el asunto era un asunto de la vista. ¿Vemos? Porque dice que ellos querían ver alguna señal celestial. Ahora dígame usted si Jesús había hecho o no algunas señales en medio de ellos. Alimentar a 5,000 personas con el almuerzo de un niño es una señal. Dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, echar demonios de la gente, ¿habían visto o no señales? Qué descaro entonces el venir y decir, nosotros queremos ver una señal celestial. El problema era de su vista y decían, es que queremos ver. Pero al no querer ver de verdad, por más señales que vieran, iban a continuar en su ceguera. Su dificultad no radicaba en una falta de evidencia. Jesús les había mostrado señal tras señal. Ellos sabían que Él poseía poder sobrenatural. Pero en Mateo 12:24 dicen que atribuyeron ese poder sobrenatural a Satanás. No negaron que Él hacía cosas que nadie jamás había hecho. Pero dijeron que la fuente de ese poder, en vez de ser Dios, era Satanás. Voltaire, un filósofo francés de la escuela que llaman de la Ilustración, afirmó lo siguiente: aun si ocurriera un milagro en la plaza de mercado, a la vista de 1,000 testigos, preferiría desconfiar de mis sentidos que reconocer que fue un milagro. ¿Conoces a gente así? Tan empecinada en negar que Jesús es Dios, tan empecinada en negar que hay una condenación que se avecina por su pecado. Dicen, creo en cualquier cosa, menos en que yo necesito una relación personal con Dios a través de Jesús. Aunque 1,000 personas sobrias presencien un milagro, yo prefiero decir que no lo fue, antes que reconocer que Dios es poderoso. ¿Se imaginan eso? ¿Creías eso tú antes de conocer a Cristo? Eso de ilustración o iluminación, como que no le veo nada. Refleja más bien esa actitud de Voltaire y los que siguen ese pensamiento. Oscuridad voluntaria. Ceguera espiritual. Tu ceguera, sé honesto, tu ceguera se debe a que no puedes creer, a que no hay suficiente evidencia para convencerte que Jesús es Dios y el único que puede salvarte de la condenación eterna. ¿Es esa la razón por la cual no has acudido a Jesús? ¿O más bien has escogido rechazar la evidencia clara de que necesitas a Jesús como tu único Salvador y Señor? No confíes en ti mismo, no confíes en tus buenas obras. Confía en Dios y en su gracia. Juan capítulo 3, vimos ya el versículo 19. Quisiera leer ahora Juan 3, 19 hasta el 21. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Rechazas la luz o abrazas la luz? Según reacciones, según respondas a la luz, ese es tu destino eterno. Ahora, ¿qué le pidieron los fariseos y saduceos a Jesús? Ahí la última frase del versículo 1. Le pidieron una señal. ¿Cuál es el propósito de una señal? Una señal debe señalar a algo, ¿verdad? Debe apuntar a algo. ¿A qué apuntaban los milagros de Jesús? Sus milagros subrayaban, resaltaban su divinidad. Subrayaban, resaltaban la capacidad de Jesús no sólo de aliviar el sufrimiento humano, sino su capacidad de reconciliar al ser humano con Dios por toda la eternidad. A eso señalaban los milagros del Señor Jesús. Para que no quedara duda al respecto, Jesús no solamente lo demostró con sus milagros, sino que afirmó claramente que Dios lo envió y que quien cree en Él tiene vida eterna. Juan 5:36 y después Juan 5:24, leemos lo siguiente. Y habla Jesús aquí en la segunda parte de Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Sus obras testificaban de su origen. Y versículo 24 de Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él quiere darte la vista espiritual. ¡Cuán bueno es Él! Los fariseos y los saduceos rechazaron lo obvio. ¿Pides tú señal? He conocido a muchos quienes dicen, yo juro que voy a creer en Dios si Él me soluciona tal cosa. ¿Conoces a personas así? ¿Sabes? Jesús es la señal definitiva de Dios. Debes creer en Él. No pidas ver más. Hay algo muy interesante en Lucas 16:31. Cuando nos habla del rico y de Lázaro. Y se pide que vaya alguien de entre los muertos y predique el Evangelio. Y Abraham le responde, Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El máximo milagro, la máxima manifestación de poder divino, tiene que ser resucitar a un muerto, ¿verdad? Y ahí Abraham le dice, aunque alguien se resucite de entre los muertos, el que no quiere creer, no va a creer. ¿Es cierto eso? ¿Es posible eso? Mateo 28:11-15. A ver qué dicen sus Biblias allí. Miremos bien que nuestras Biblias dicen lo mismo. Mientras ellas iban, las mujeres que habían visto al Jesús resucitado, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, glorificaron a Dios que Jesús había resucitado. ¿Dice eso? ¿Seguros que no dice eso? Dice, reunidos con los ancianos, ahora sí veo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aún negar la resurrección del Señor Jesús. A tal punto llega la incredulidad. Aún si alguien se resucitase de entre los muertos, no lo creerían. Pero me estoy adelantando. Vamos a volver al versículo 2. Jesús felicitó a los líderes religiosos por su capacidad para pronosticar el tiempo en base al color de las nubes. ¿Conocen a personas así que con una miradita al cielo dicen, ahora en media hora va a estar lloviendo? Claro que en Bogotá eso no es muy difícil de pronosticar, ¿verdad? Uno dice por la mañana, me parece que hoy va a llover. 2 por 3 tiene razón, ¿verdad? Somos todos unos expertos meteorólogos. Pero él, Jesús les dijo, ustedes con mirar el color de las nubes ya se dan cuenta cómo va a ser el tiempo. Felicitaciones. Pero acto seguido les reclamó que no tenían ni idea de dónde estaban parados en el plano espiritual. ¡Qué tragedia! Poder saber de aquí a 6 horas si va a llover o si no va a llover, pero no tener ni idea de lo que Dios está haciendo aquí y ahora. ¿Qué es lo que más importa? Si no es el propósito de Dios para mi vida. Expertos en lo del clima, pero ignorantes en cuanto a la relación con Dios. ¿Describe eso a alguno aquí en esta mañana? Tenían una hoja de vida muy impresionante. Eran muy estudiados, la gente los tenía en muy alta estima, pero no conocían a Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Tener todos los títulos, tener toda la educación, tener todo el dinero del mundo, pero no conocer a Dios. ¿Cuál es la realidad tuya? ¿En qué confías tú? ¿Posees vida espiritual? Algunos ateos tienen muchísima fe, me explico. Están muy confiados que su razonamiento los librará de cualquier dificultad. Eso requiere creer en algo, generalmente creer en uno mismo o en sus ideas, en sus capacidades. Pero no es así. No les responde su razonamiento ante la crisis. Solo Jesús salva. Es inevitable la estrellada y la estrellada dura y fea para quien rehúsa poner su confianza de salvación solo en la obra de Jesús. Habrá una oportunidad para que te reconcilies con Dios una vez que te des cuenta que no pudiste salvarte solo. Yo espero realmente, sinceramente que sí. Aunque más espero, más deseo que no esperes hasta la estrellada fea para reconciliarte con Él y que lo hagas ahora mismo. Las señales de que el tiempo es corto abundan. Jesús habló de señales del fin y hoy abundan más que nunca antes en toda la historia. No te creas dueño de tu destino. El mundo dice ver para creer, ¿cierto? Pero lo cierto es que las evidencias de la pecaminosidad del ser humano abundan, tal como lo afirma la Biblia. También abundan las evidencias de que el Señor Jesucristo es el único que puede transformar una vida. ¿Qué más necesitas ver para creer? Jonás. Habla el Señor Jesús de la señal de Jonás en el versículo 4. Jonás fue tragado por un pez. ¿Y qué es lo que normalmente pasa cuando uno es tragado por un pez? Normalmente se muere. Normalmente no traga una persona tampoco. Pero fue extraordinario. Pero aún más extraordinario que no solamente entró a un pez, sino que entró enterito. Pero por el poder de Dios, Jonás salió de donde no se debe salir, de dentro del pez. Y su testimonio fue usado por Dios para convencer a un pueblo pagano de la urgente necesidad que tenían de arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios. Impresionante la señal de Jonás, lo que ocurrió con Jonás. Lo de Jesús fue aún más allá de Jonás. Jesús sí murió, pero Él venció al pecado, al diablo y a la muerte al resucitar. Él es el vencedor. No puede haber señal mayor que esa. Venció la muerte con poder. ¿Has creído tú la señal de Jonás? Que según Jesús en Mateo 12, 39 al 41, tiene que ver con su resurrección. El pasaje es triste y el pasaje es fuerte, ¿verdad? Pero dentro de un pasaje muy trágico, lo más sombrío está al final. O sea, todavía no hemos tocado lo más trágico. Termina el versículo 41, el versículo 4. Termina el versículo 4 diciendo: y dejándolos se fue. ¿Pueden haber palabras más trágicas que esas? Y dejándolos se fue. Ser abandonado por los amigos es terrible. Todos hemos perdido un buen amigo, ¿no? Pero ser abandonado por Dios es fatal. Tres veces en cinco versículos, en Romanos 1, 24 al 28, no lo voy a leer, pero les animo a leerlo. Tres veces en cinco versículos se dice que Dios entrega a los incrédulos al juicio. Abandonado a su pecado, dejados en su rebeldía contra Dios. No puedo imaginarme cosa peor que esa. Reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde. Una advertencia para los creyentes que estamos aquí en esta mañana. Tú nunca debes darte por vencido con alguien. O sea, lo de dejar a alguien e irte y nunca más hablarle del Evangelio, eso no lo debes hacer tú. Eso lo hizo Jesús en un momento, por un propósito y ante una realidad nacional de Israel. Pero tú y yo, hijos de Dios, nunca debemos darnos por vencidos con nadie. Si Dios pudo salvarme a mí, no le queda grande ningún ser humano. Y ojalá tú puedas decir lo mismo. Solo Dios sabe cuando alguien ha rechazado su oferta de salvación por última vez. Tú y yo siempre debemos creer que la ceguera espiritual de una persona es reversible. Mientras hay vida, aún hay esperanza. Quiero enfocarme ahora. Hemos hablado de un pasaje que realmente tiene mucho que decir a quienes han rechazado a Cristo y necesitan reconciliarse con Él. Pero hablemos ahora de algunas lecciones adicionales que se desprenden del texto para quienes han recibido ya la vista espiritual, quienes ya no son ciegos sino videntes. Ningún creyente puede perder la vista espiritual. La salvación no se pierde. Quien ha pasado de muerte a vida nunca volverá a estar muerto. Quien estaba en ceguera espiritual y ha recibido la luz de Cristo y ve ahora, nunca volverá a estar ciego. Segunda de Pedro 1, y les invito a mirar allí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Un verdadero creyente no puede perder la vista espiritual. Pero según Segunda de Pedro 1:9, habiendo hablado del conocimiento profundo, práctico, real de Dios, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Usa la metáfora de una forma algo diferente. Entonces está diciendo, quien ha recibido la iluminación espiritual, al estancarse en su vida cristiana, pierde la agudeza visual y queda corto de vista. ¿Quiénes en el plano físico son miopes o cortos de vista? ¿Hay algunos aquí? Triste que seamos también miopes, cortos de vista en lo espiritual. Este pasaje nos dice cómo evitar el deterioro de la vista espiritual. Mi vista se está deteriorando, se viene deteriorando hace 30 años. Y la pérdida de agudeza visual es irreversible llegada a cierta edad. Se ríen los jóvenes, pero así es. Pero la pérdida de agudeza en lo espiritual es completamente reversible. Leemos en 1 Pedro 1, versículos 2 al 9. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. la forma en la cual se multiplica la gracia y la paz de Dios es a través del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús. No hay otra forma de tener gracia y paz como una realidad en la vida del creyente, aparte de un conocimiento de Dios que va en aumento. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no hay crecimiento espiritual en tu vida, te estancarás. ¿Cómo mantener la agudeza espiritual? La respuesta está en este pasaje: conociendo cada vez más al Señor Jesús, confiando más en sus promesas, alejándonos más de la corrupción que hay en el mundo, añadiendo a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, abundando en aquellas cosas, dando fruto. ¿Qué tal la vista tuya, creyente? ¿De 20 sobre cuánto? ¿Cómo está tu agudeza visual? Otra pregunta: ¿cuál es la base filosófica de la música que escuchas? ¿Cuál es la base filosófica de los libros que lees? ¿Cuál es la base filosófica de los programas que ves? Si es el pecado y la infidelidad espiritual, si es producto de esta generación mala y adúltera a la cual hace referencia el Señor Jesús, debes cambiar de dieta para evitar la intoxicación. En los últimos días se ha comentado mucho en Bogotá acerca del pot, lo que podría permitirse aún en los centros comerciales. Y eso preocupa, la falta de moral. ¿Hasta dónde podemos llegar? Nos angustiamos ante la deshonestidad de nuestros gobernantes. Nos lamentamos que entre los jóvenes hay una impresionante falta de moral. Nos sorprendemos que los creyentes a nuestro alrededor se rinden con mucha facilidad al pecado. ¿Verdad que todas estas son cosas que preocupan a los creyentes de nuestros días? Pero ante estas realidades, no hacemos más que bajar los brazos y rendirnos y decir: ¡ay, se nos viene el mundo encima! ¡Qué terrible! ¿Será que tan débiles somos? ¿Será que tan faltos de recursos estamos? Ante el aumento del mal, ¿por qué no nos llevan esas cosas a acercarnos más a Dios y buscar conocerle más por medio de su palabra? ¿Por qué no tiene como resultado las malas noticias que oremos más fervientemente por nuestros familiares y amigos inconversos? ¿Por qué no buscamos formas creativas de comunicar el Evangelio con quienes nos rodean? No nos demos por vencidos, más bien por la gracia de Dios, anunciemos más claramente que sí hay una cura efectiva para la ceguera espiritual. ¿Tienen sus semanarios allí? El título que le hemos dado a estos cuatro versículos es un título sombrío, difícil, fuerte, pesado. Amigo que hoy estás aquí y no tienes una relación personal con Dios por medio del Señor Jesús, te rogamos que no seas de aquellos ciegos que nunca verán. Tenemos ese título porque hay algunos ciegos que nunca verán. Y esperamos que ese título te sacuda, te estremezca, te haga ver la urgencia de la necesidad. Para que no seas como los que una vez, para que más bien seas como los que una vez fuimos ciegos, pero por la gracia de Dios ahora vemos. Y te lo decimos por experiencia personal. Que haber pasado de la ceguera a la luz espiritual es lo más maravilloso que nos ha pasado. Sé tú de ese grupo de ex ciegos, quienes por la gracia de Dios ahora disfrutan de la visión espiritual. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque hay cura para la ceguera espiritual. Gracias por el Señor Jesús, quien vino a este mundo para ser la luz, para dar vista a los ciegos, para dar vida verdadera. En su nombre oramos. Amén.